En apoyo al llamamiento a toda la nación coreana, aprobado en la reunión conjunta del gobierno, partidos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea, hace poco, la Asociación General de Coreanos en China publicó la declaración y su vocero dio declaraciones a la prensa bajo tema de «Toda la nación levantará sin falta la potencia reintegrada altamente digna y próspera, mancomunando la fuerza».